las raíces del reggae, hip hop, dancehall, dubstep y otros estilos provenientes de África. Conduce Mista Coco. Humo Negro, todos los viernes a las 21 horas a través de www.radioleufu.cl. Se siente en el aire. Buenas noches, mis amigos. Humo Negro está en el aire una vez más. Este y todos los viernes desde las 21 horas desde Radio Leufú. Sintonízanos por la señal de www.radioleufu.cl porque estamos con lo mejor del reggae, el hip hop, el dubstep, dancehall, ska y todas las variantes de la música negra y jamaiquina en este programa dedicado a todos ustedes, amigos. En esta oportunidad, un capítulo especial dedicado a el dancehall, a la variante más moderna del reggae, a lo más bailable y particularmente al dancehall chileno. Van a pasar por este programa varios exponentes, varios amigos conocidos, otros no tanto, que a lo largo del país le dan vida a este género y que por ya más de una década conquista todos los salones y se pone ahí a full. Así que vamos a partir el programa con un grande de esto. Los voy a dejar con Quédate Aquí, del gran Boomer. Mi brother, un saludo si está escuchando ahí en Santiago. Y a continuación, mi compa Thunder Up, acá de Concepción, con su tema La Locura. Humo Negro en el aire. Yeah. Ready for more music with Boomer, Big Bad Boomer from where? Chile? Yeah, what? Them belly food, but we hungry. That Bob Marley didn't say no, but Boomer, I said no, yeah, what? Quédate aquí, quédate aquí. Ragamuffin me explota, yo he llegado como una nota, es la palabra que no falle, calla aquí nunca nada, digo yo estoy para ti, lo que yo traigo hasta acá, para mí yo te respeto, de lo que puedas hablar, pero no vengas aquí, no me hables del dinero, sabes que yo no puedo porque no hablo tu idioma, rápidamente cambio de esta, para que la vida se mueva, así que sabrá Babilón que ya no toca mi pueblo, tu culpa te cuelga a mí, me cuelgan a ti tres, salta para que la pita, porque mi tema lo mejor, así que por eso sabes que no me paro, mi burro, rompiendo la Babilón fenomenal de mi canción, así que escucha hermano, tú ya tienes tu don, de lo que quieren de repetir, de lo que quieren decidir, y pues así, mi papá, como fin que no vaya, pues le va cantando siempre lo que yo voy a decir. ¡Cómo quédate aquí, quédate aquí! Al estilo ragamuffin que traigo pa' ti. Yeah. Quédate aquí, quédate aquí. Al estilo ragamuffin que traigo pa' ti. Yeah. Vete de aquí, vete de aquí. Tu curva pa' cuelga a mí, me cuelga el nati treto. Vete de aquí, vete de aquí. Ay, con tu mala vibra no cantamos de acuerdo. Voy contando poco a poco, me presento en primera, así que ya la llevará, lleva ni esta voz de estatura. Que viste Babilón, que la hierba te matan. Cuando te patio del mira, ya que es una mata aquí, que por eso digo ragamuffin, no me lo boomer, aquí estoy para pam pam, para que toda la gente viva no se vaya a matar, porque a veces digo no me lo pueden quitar, para poder aquí creer lo que yo traigo a cantar. Privaba el ejemplo, mira rata, para que brinde, prepara luego para enseñar, así que vergüenza todo me les debe de dar, porque son puras palabras, mira aquí no pasa nada, no puedo evitar, y aleluya nunca más pido ya por favor, pues así, privaba, regaba fin que no falla, pero va cantando siempre lo que yo voy a decir. Quédate aquí, quédate aquí, al estilo ragamuffin que traigo pa' ti. Yeah. Quédate aquí, quédate aquí, al estilo ragamuffin que traigo pa' ti. Yeah. Vete de aquí, vete de aquí, tu curva pa' cuelga a mí, me cuelga el nati treto. Vete de aquí, vete de aquí. Ay, con tu mala vibra no cantamos de acuerdo. Una vez más esta fiesta se está armando, porque cada vez que yo llego mi canción está sonando. En un nuevo estilo Boomer han atacado ahora, representando la zona norte desde la Picoya. Una vez más esta fiesta se está armando, porque cada vez que yo llego mi canción está sonando. En un nuevo estilo Boomer han atacado ahora, representando la zona norte desde la Picoya. Quédate aquí, quédate aquí. Al estilo ragamuffin que traigo pa' ti. Yeah. Quédate aquí, quédate aquí. Al estilo ragamuffin que traigo pa' ti. Yeah. Vete de aquí, tu curva te cuelga a mí, me cuelga el nati treto. Vete de aquí, vete de aquí. Ay, con tu mala vibra no estamos de acuerdo. Ya, ya, ya. Llegó la hora de aceptarnos como somos. Sí. Nunca está de más incluir la locura como virtud divina y jugar. La locura la reprime el cura, muchos la ven oscura y no encuentran la cura. Se nos prohíbe de que salimos de la cuna, pero es el motor de la esencia más pura. La locura la reprime el cura, muchos la ven oscura y no encuentran la cura. Se nos prohíbe de que salimos de la cuna, pero es el motor de la esencia más pura. Cuando la rutina disipa tu energía principal, yo le voy con ritmo y lírica para desestresar, porque la mente se cansa de tanto pensar y puede gastar el organismo no pueda funcionar. Por eso ahora la gente borra lo que le daña la cabeza. De cualquier forma busca y sale de su mesa. Así que todo quiere libertad. Boom, Babilón separa al que tropieza. Y así es la locura. A veces te lleva al suelo y a veces a la cura. Para todo tu mal. Pero lo importante es desahogarse, aceptarse, respetarse, conocerse, compartir en vez de hacer maldad. Que tu locura sea consciente solamente para alegrar, disfrutar y conocerse con más creatividad. Buena intención, sentido del humor, amor. Que no hay cadena cuando estamos en la locura. La reprime el cura, muchos la ven oscura y no encuentran la cura. Se nos prohíbe de que salimos de la cuna, pero es el motor de la esencia más pura. Sé tú mismo, es original. Ríete, ya la talla, su loco bacán. Mamá, loca, loca, te gusta bailar. Muévete con locura, no está nada de mal. Rompamos con lo establecido. Dicen que malos son los con los que redormidos. Los que no derecho después van vendidos. Eso sí que son unos locos mal nacidos. La locura divina, liberación de toda la cadena de Babilón. Activa tu energía con tu esencia, non. Bombón, regre, papá, fluye al ritmo de la locura, la reprime el cura. Mucho la ven oscura y no encuentran la cura. Se nos prohíbe de que salimos de la cuna, pero es el motor de la esencia más pura. Ok, estamos de vuelta compartiendo en Humo Negro, revisando un poquito de el dancehall nacional, del dancehall que se hace en todas partes de este país, en todas las regiones. Es increíble la evolución que ha tenido este género, la cantidad de clubes que se han abierto, la cantidad de DJs, bailarinas, cantantes. La verdad es que, recordando un poco cuando partió todo esto por allá por los 90, era impensado imaginarse la magnitud, el impacto que puede tener el dancehall hoy en día. Sonando en todos lados, donde tú vas, está incluso ahora sonando en la radio, varios artistas jamaicanos acá. La forma en que ha ingresado el dancehall a la música popular en Chile es bastante sorprendente y bastante explosiva. Vamos a escuchar un exponente del norte con el cual tuve la oportunidad de compartir hace algún tiempo en Club Lion, allá en Valparaíso. Un saludo a mis amigos allá de Irracional. Y toda la gente linda de la Quinta, Arcanegra y todos mis brothers. Se trata de Chato Pesenti, un gran artista. Por acá por el sur no ha sonado aún mucho, pero espero a través de este programa darlo a conocer para que lo busquen. Tiene muchos temas en YouTube, hay mucha buena música que le está produciendo. Los voy a dejar con Chato Pesenti, un tema que se llama Traigo Música. Y a continuación, un artista que a mí en lo particular me parece increíble, que se llama Be Dread, de Santiago. Y un tema que se llama Aunque Renieguen. Escuchen esto, se viene bueno. Humo Negro sigue en el aire con el dancehall esta noche. Yeah. Original Rusa, un sistema y no te quedas. Música de buena vibración para ti, para mí, para todo que vacila. Música. Alright. Lanzar. Cha. Música, música. Traigo música, música para que te voy a vivir. Traigo música, música para que te voy a vivir. Traigo música, música para que te voy a vivir. Para que te voy a vivir. Para que te voy a vivir. Para ti, para mí. Traigo música, música para que te voy a vivir. Traigo música, música para que te voy a vivir. Traigo música, música para que te voy a vivir. Para que te voy a vivir. Para que te voy a vivir. Para ti, para mí. Digo sí, digo sí. Ahora. Música, música que aquí da controla. En el vacile ni una se queda sola. ¿Qué pasa, hermano? Estás sentado ahí piola. ¿Acaso compadre le pesa la bola? Música, música que aquí da controla. En el vacile ni una se queda sola. ¿Qué pasa, hermano? Estás sentado ahí piola. ¿Acaso compadre le pesa la bola? Traigo música, música para que te voy a vivir. Traigo música, música para que la voy a vivir. Traigo música, música para que te voy a vivir. Para que te voy a vivir. Para que te voy a vivir. Para ti, para mí. Digo sí, digo sí. Ahora. música, música para que te vacilí. Traigo música, música para que te levantí, para que te vacilí, para que te vacilí, para ti, para mí, digo sí, digo sí. Ahora música para armonizar, para que vacile más. Música para vacilar, para que motive más. Música para que la haga, para que se la haga, para que se mueva, para que se mueva, para ti, para mí. Yo traigo más música para armonizar, para que vacile más. Música para vacilar, para que motive más. Música para que la haga, para que se la haga, para que se mueva, para que se mueva, para ti, para mí. Traigo música, música para que te motive. Traigo música, música para que la vacile. Traigo música, música para que te levantí, para que te motive, para que te motive, para ti, para mí. Digo sí, digo sí. Ahora traigo música, música para que te motive. Traigo música, música para que la vacile. Traigo música, música para que te levantí, para que te motive, para que te motive, para ti, para mí. Digo sí, digo sí. Ahora traigo música, música para que te motive. Traigo música, música para que la vacile. Traigo música, música para que te levantí, para que te motive, para que te motive, para ti, para mí. Digo sí, digo sí. Ahora traigo música, música para que te motive. Traigo música, música para que la vacile. Traigo música, música. Zieh mich an, bin die Schuhe und raus und dann durch die Nacht mit schnellem Schritt. Die frische Luft macht den Body fit. Ich treffe ein paar Leute, die kommen gleich mit. Und mir kommt so das Gefühl, Leute, wird kein Shit. Denn schon höre ich Bass. Follow me, follow me, follow me. Aunque renieguen de todo lo que tienen y de lo que se les da en la vida, oh. Aunque renieguen de todo lo que tienen y de lo que se les da, por dinero, hermano, ya no dice la verdad. Cada día nos engañan, quieren más y más. No le importa que el resto esté sufriendo o esté pasando por un mal momento. Solo ven su beneficio propio. Cuando te ven te dicen buen socio. No piensan en ti, solo en negocio. No quiero más, yo ya de esto estoy cabreado. Mejor vete pa' otra parte, empieza a pirarte. Gente como tú, fácil de encontrarse. Una gente falsa que te apuñala la espalda. Eso yo no quiero en mi vida, no hace falta. Ya me di cuenta de quiénes son. Ahora les tiro a mi caraña de todo lo que tienen y de lo que se les da en la vida, oh. Aunque renieguen de todo lo que tienen y de lo que se les da, que yo vengo caminando alerta. Quiero que tú sepas que yo ya me saqué la venda hace rato. Que yo vengo andando en la jungla de asfalto, donde hay mucha gente que tiene malos tratos con las personas y no las valoran por lo que son, sino por lo que tienen. Y si no les convienen, y si no les convienen. Aunque renieguen de todo lo que tienen y de lo que se les da en la vida, oh. Aunque renieguen de todo lo que tienen y de lo que se les da, oh. Aunque renieguen lo que tienen, mi hermano, no están capaces de tenderte la mano. Recuerda que hay un juicio, ¿no? Ok, seguimos acá en Humo Negro, revisando lo mejor del dancehall chileno. Máximo respeto a todos mis colegas cantantes MC del dancehall, que a través de la música envían siempre un mensaje, siempre un contenido. Hay de todo, hay distintos tipos de mensajes en el dancehall. Y a mí en lo particular me encanta una agrupación que hoy en día ya no existe. Ahora ambos componentes son solistas. Se trata de Conciencia Yo y Yo, que sin duda marcó una etapa importante en la evolución del dancehall y del reggae en Chile. En aquellos tiempos, en los 90, a fines de los 90, cuando partimos en esto, principios de los 2000, tremendos conciertos, tremendas canciones, muy conocidos por sus letras, muy conocidos por su contenido, por el mensaje que entregaban y la cantidad de adeptos que tenían. Bueno, hoy en día, y hace poco tuvimos la oportunidad de compartir con José Dolores, hoy en día, ex Patoví. Un saludo también si me está escuchando allá en Pirque, que estuvo por acá en el San Pedro por La Paz, que se pegó tremendo concierto y la gente quedó muy, muy contenta y tuvo la oportunidad de conocerlo. Gente nueva que está empezando a escuchar el dancehall y que pudo saber que esto no es de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás y que hay grandes exponentes como José Dolores. Máximo respeto para él. Bueno, sin mayor vuelta a esto, quiero dejar con ustedes un tema de Conciencia Yo y Yo, que es parte del primer disco One Rhythm de dancehall chileno, que se llama Digital One Rhythm, producido por Polo Aices, de la agrupación Digital Dread. El tema de Conciencia Yo y Yo se llama Fumo, uno de mis favoritos que he traído esta noche. Y a propósito de este disco, quiero dejar un tema también que marcó mucho, que hace un par de años estuvo sonando bastante en las radios y en todas las discotecas, que se llama Ganja, de Digital Dread también. ¿Ok? Entonces seguimos con Humo Negro en el Aire. Los dejo con Fumo, de Conciencia Yo y Yo, y Ganja, de Digital Dread. Humo Negro en el Aire, mi gente. Fumando bueno. Yes, ahora hierba, ¿sí? Ajá, en el ambiente. Yeah. Así es. Digital One Rhythm. Conciencia Yo y Yo. Oye. De lo que digan no estoy preocupado, nadie me quita todo lo fumado. De lo que digan no estoy preocupado, nadie me quita todo lo fumado. Again. De lo que digan no estoy preocupado, nadie me quita todo lo fumado. Siente cómo se asoma su agradable aroma, fruto de la tierra, cosecha de la zona. Mira cómo brilla esa corona, para fumarla la familia se amontona. El humo sube, la hierba se enciende, el que la prohíbe todavía no entiende. Ellos me persiguen, ya me defiende. Él le enseña al que no comprende. Fuego en mi mente, fuego que se prende. No te confíes, a veces sorprende. Antes que Adán y todavía está presente. Marihuana lo pide la gente. Fumo cuando me junto con mi gente. Fumo si ando medio tenso, me relajo y fumo. Me gusta el sabor de la hierba. Fumo aunque la ley del cherry la prohíba. Fumo a cualquier hora del día. Fumo, doy gracias allá cuando la fumo. Marihuana con semilla, sin semilla. Fumo, exijo mi derecho y mi consumo. De lo que digan no estoy preocupado, nadie me quita todo lo fumado. De lo que digan no estoy preocupado, nadie me quita todo lo fumado. Siente cómo se asoma su agradable aroma, fruto de la tierra, cosecha de la zona. Mira cómo brilla esa corona, para fumarla la familia se amontona. El humo sube, la hierba se enciende, el que la prohíbe todavía no entiende. Ellos me persiguen, ya me defiende. Él le enseña al que no comprende. Fuego en mi mente, fuego que se prende. No te confíes, a veces sorprende. Antes que Adán y todavía está presente. Marihuana lo pide la gente. Fumo cuando me junto con mi gente. Fumo si ando medio tenso, me relajo y fumo. Me gusta el sabor de la hierba. Fumo aunque la ley del cherry la prohíba. Fumo a cualquier hora del día. Fumo, doy gracias allá cuando la fumo. Marihuana con semilla, sin semilla. Fumo, exijo mi derecho y mi consumo. Fumo cuando me junto con mi gente. Fumo si ando medio tenso, me relajo y fumo. Me gusta el sabor de la hierba. Fumo aunque la ley del cherry la prohíba. Fumo a cualquier hora del día. Fumo, doy gracias allá cuando la fumo. Marihuana con semilla, sin semilla. Fumo, exijo mi derecho y mi consumo. Para comenzar a volar, sin semilla natural. natural, un cogollo espacial. Ganja, ganja para poder fumar. Ganja, ganja para poder meditar. Ganja para comenzar a volar. Sin semilla natural, un cogollo espacial. Llegando a la fiesta comenzamos a enrolar. Si tú me prestas fuego, tú te vienes para acá. Mira, la ganja se comparte porque es natural. Mira, fumando nos sanamos porque es medicinal. La corto, la enrollo, la prendo y me la fumo. Porque me gusta el olor de su humo. La corto, la enrollo, la prendo y me la fumo. Porque me gusta el sabor de su humo. Vamos luego al club, comenzó la sesión. Bailando con Spock a la Real Connection. Digital te trae esta ganja especial. Espero que tú la pruebes, comienza la acción. Ganja para poder fumar. Ganja, ganja para poder meditar. Ganja para comenzar a volar. Sin semilla natural, un cogollo espacial. Ganja, ganja para poder fumar. Ganja, ganja para poder meditar. Ganja para comenzar a volar. Sin semilla natural, un cogollo espacial. Ganja natural, digital reconexión. Ganja espacial. Seguimos en Humo Negro a través de la señal de www.radioleufu.cl. Escúchanos online. Estamos acá este y todos los viernes de las 21 a las 22 horas transmitiendo lo mejor del reggae y en este caso el dancehall, como lo he dicho, el dancehall nacional, haciendo un repaso. Un capítulo especial se merece el trabajo que han realizado algunos sound system, algunos DJ, productores en la evolución del reggae y del dancehall en este país. Aprovecho de saludar, de enviar un tremendo abrazo, muchos cariños a la gente de Valparaíso y a mis amigos de Arca Negra, con los cuales pudimos estar hace algunos días compartiendo en el primer festival, en el primer festival de dancehall en el país, el primer festival de dancehall internacional, donde tuvimos la oportunidad de compartir escenario con War 21 y con Daddy Mori, Daddy Yal de Francia, igual 21 desde Jamaica. Una experiencia increíble en lo personal como artista, poder cantar y compartir con ellos. Y muy apreciable el trabajo de Arca Negra en todos estos años, en todo lo que ha hecho, impulsando artistas y dando a conocer la cultura del reggae y del dancehall, del sound system. Y ya que estamos en la quinta región, dejarlo con dos artistazos de esta zona. El primero, un clásico, el Maese. Los voy a dejar con el Maese y con Fiesta Dancehall. Bienvenidos a la Fiesta Dancehall. Y a continuación, un grande, hoy en día vocalista de la agrupación Gondwana, en aquellos tiempos solista, MC Jona, con el tema clásico y más conocido que se llama Tú y Yo. Humo Negro en el aire, que siga la fiesta. Yeah. Así que empieza a picar la vaca, no vayas a meter la pata, que maga no se recata con la pila que te arrebata. Ahora deja la soga pendiata, mira el nudo que se desata. La gente que está invitada en la presunta pa' que debata. Triple siente se viene al frente pa' tirarse acá en la batalla. Black son el que se apaña y eso sí que me acompaña. El hijo le prende la mente y prende la mente con su falla. También el leño nativo hablando desde el mesalla. La fiesta se puso rasta la vibra arriba que a mí me encanta. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Alguien la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Dice, marca de eso siente mi superactivo, no se cansa. Ni el reggae no descansa, Aquiles ese que se carga. También el rebe que desde fin que se presenta apoyar la causa. Ese que liquida y se limpone cada vez la vara más alta. Afírmate que ahora llegó ese bronco en el danza. Hey. Todos fueron invitados a la casa, sean bienvenidos a la fiesta danzal. La people que baila y no se cansa, sean bienvenidos a la fiesta danzal. Con la gente que aquí la mano alza, sean bienvenidos a la fiesta danzal. Pero aquí no es necesario ser rasta, sean bienvenidos a la fiesta. Y usted también, que viene de lugares lejanos también. Para el que anda buscando vacile también. Para los papi y mami también. Para las sexy ya lo oye como no va a ser. Bienvenidas todas. las ellas ni también. Fíjate que no viene acá la pari a joder. Para los enemigos incluso puede ser. Pero si la venden ahí se ven. Todos fueron invitados a la casa. Sean bienvenidos a la fiesta. Danzal. La people que baile no se cansa. Sean bienvenidos a la fiesta. Danzal. Toda la gente que aquí ay, la mano ay, alza. Sean bienvenidos a la fiesta. Danzal. Pero aquí no es necesario ser rasta. Sean bienvenidos a la fiesta. Danzal. A la fiesta danza, sean bienvenidos a la fiesta danza. Dice, a la fiesta danza, sean bienvenidos a la fiesta danza. Y yo, tú sabes, este es el maestro en el top play. Top play. Todo silencio en la conexión. Silencio. Guacha novio, dice, dice. Asegúrate que te haces una carrera larga y a la velocidad que alcanzan. Si no te has firmado fuerte, te vas a caer. Que aunque la pista se me haga corta, aquí la fiesta más no se corta. Tírame a DJ y falla bomba. Que la mezcle, mira que sale y no descansa. Y aquí la gente no se cansa. Deja la mala vibración afuera y únete. Esto no quiere parar, mira manilla irracional. Viene que el vinilo rayar y yo lo sé. Realmente la está aprendiendo y yo lo sé. Selecta ven yo la está aprendiendo y yo lo sé. DJ Luma aquí le está haciendo y yo lo sé. Selecta flora la aprende con reggae. DJ este le está aprendiendo y yo lo sé. DJ esto con Big Four la aprende y yo lo sé. DJ Nega aquí le está haciendo y yo lo sé. Y ahora la aprende DJ Way. Así que pon tu cuerpo a mover. Mira que la vibración está ok. Ahora DJcito acá le pone play. Grande DJ ceros pa' mí como rey. Así que empieza a picar la vaca. No vayas a meter la pata. Que magas no se recata. Con la frente que te arrebata. Ahora deja la soca que trata. Mira el humo que se desata. La gente que está invitada en la presencia pa' que te mata. MC orden se canta. Que dedique que la rima saca. Ahora la puta está invitada. Y de Arica Rosa Bambata. La zona se también destaca. Punta Arena se toma el mapa. Llegó Matafari y ahora la vibra se hace con. Como un halcón en vuelo, te lanzo de lleno. Y déjame decirte que yo no enveneno. No nos detenemos, no pise el freno. Que con ilegalita y venimos y la hacemos. Avance y veremos, nos retrocedemos. Con mi son si te manteas y te llevo. Por Chile entero y te saco de nuevo. A todo el hemisferio que ahora el salón está lleno, man. Y prendido en regadas con llega tu hondera. Pisando fuerte siempre boomerang. Y la people que ahora baila danza al nacional. Avisa solo si no vas a llegar. Que gente afuera esperando y también quiere entrar al salón de baile a bailar. A puro vacilar. La barri pareciera que va a reventar. Ahora merci. Todos fueron invitados a la casa. Sean bienvenidos a la fiesta. Quiero ser tu amigo. Oye, yo te digo, vete conmigo. Vente pa' mi casa, que quiero ser tu abrigo. Oye, yo te digo, vete conmigo. Si tú sabes que esto es entre tú y yo. Tú y yo amándonos. Y tú y yo. Tú y yo queriéndonos. Y tú y yo. Tú y yo besándonos. Y tú y yo. Tú y yo. Respondes, te quedes conmigo. confundes. Si tú sabes que yo soy tu hombre, tu único hombre, tú di mi nombre. Si tú sabes que esto es el amor. Tú y yo, tú y yo amándonos. Y tú y yo, tú y yo queriéndonos. Y tú y yo, tú y yo besándonos. Y tú y yo, tú y yo. Llega la blusa, quien llega y no se calla no. Llega simple y directo te fala. Fight by your light, Ali canta con gana gan. Aquí llega con amor y con pagua. Aquí llega la blusa, quien llega y no se calla no. Llega simple y directo te fala. Fight by your light, Ali canta. Y aquí llega con amor y poder. Yo pensé que el poder en el que puedes creer. Ya que nace tu ser. Tu energía verdadera, no lo vayas a perder. Sé consciente de lo que puedes hacer. Y no te quedes el estrés de vaya en vez. Puede ser que ni te acuerdes de tu saber. Para ver tienes que creer ya en tu ser. Y aquí llega, aquí llegamos creando. Energía entregando, con arte sanando. Llega mucha felicidad, con amor y bondad para toda la humanidad. Llega, ya la canta llegó, pasa la enrolo yo. Falla, boom, la prendió. Que viene viajando directo al papel. Y yo hablé con nuevita recién nacida. Como un amanecer como el rocío. Y ese día dando la fuerza del río. Y en la naturaleza ganando yo y nada en mí. Y aquí llega con amor y con pavor. Aquí llega la blusa, quien llega y no se calla no. Llega siempre y directo a la. Bye bye a la ida de canta que viene again. Y aquí llega con amor y con pavor. Humo negro en el aire. Avanzando en este programa dedicado al dancehall nacional, el dancehall de Chile, seguimos acá en Radio Leufu. Escúchanos por www.radioleufu.cl. Compártelo, pégalo en el muro. Dile a tus amigos que este programa se viene con todo y aún queda. Vamos a continuar, porque el dancehall tiene diferentes expresiones, diferentes estilos, a pesar de ser un solo género. Hay diversas formas de expresarlo, diferentes formas de ejecutarlo. Y aquí en Chile hay de todo, hay diferentes formas de dancehall, diferentes estilos, como decía. Un artista con un estilo muy particular, muy agradable, muy y que ha tenido mucho éxito, es Tiano Bles, que además de ser un buen cantante, es un gran músico y también productor del dancehall y del reggae. Voy a dejarlos con Tiano Bles y un tema que se llama Aquí Llega, extraído de Chilean Hit, y a continuación Esencia Maestra, un clásico del dancehall chileno, con su tema 100% dancehall. Que siga esta fiesta, Humo Negro está en el aire con el dancehall nacional. Yeah. Aquí llega con amor y con pagua. que llega la blusa, quien llega y no se calla, no. Llega simple y directo, te fala. Fight by your light, nadie canta con gana gan. Aquí llega con amor y con power. Aquí llega la blusa, que llega y no se calla, no. Llega simple y directo, te fala. Fight by your light, nadie canta. Y aquí llega con amor y poder. Yo mensaje verdadero en el que puedes creer. Ya que nace tu ser, tu energía verdadera, no lo vayas a perder. Sé consciente de lo que puedes hacer y no te quedes letras, te vayan de costa. Puede ser que ni te acuerdas de tu saber, para ver tienes que creer ya en tu ser. Y aquí llega, aquí llegamos creando energía, entregando con arte, sanando. Llega mucha felicidad, con amor y bondad para toda la humanidad. Llega, ya la canta llegó, pasa la rollo, yo falla, pum, la prendió. Llega, yo te digo mucho más, oh, oh, oh. Como el viento bailando en tu piel, como el silencio jugando con él. Hombre gigante como el verso aquel, que viene viajando directo al papel. Y el café con la vida recién nació, como un amanecer, como el vacío. Y ese río, dando la puerta del río. Llega con amor y con favor. Aquí llega la blusa, quien llega y no se calla, no. Llega siempre y directo, te fala. Fight by your light, nadie canta, cambian a ver. Aquí llega con amor y con favor. Aquí llega la blusa, quien llega y no se calla, no. Llega siempre y directo, te fala. Fight by your light, nadie canta. Latinoamérica entera, y el ritmo en tu vena va a hacer que te muevas. Aquí llega, y el destino con la tierra, ya que la beberá. No te quedes afuera. Aquí llega, ya la caña llegó, pasa la noroya, vaya boom, la prendió. Aquí llega, llega mucha felicidad, con amor y bondad para toda la humanidad. Llega mucha felicidad, con amor y bondad para toda la humanidad. Yeah. Energía entregando con arte sanando. Llega, llega mucha felicidad, con amor y bondad para toda la humanidad. Llega, ya la canga llegó, pasa la noro yo, falla, boom, la prendió. Llega, no te diga mucho más, la oh, oh, oh, oh. Y aquí llega, aquí llegamos creando energía, entregando con arte sanando. Llega, llega mucha felicidad, con amor y bondad para toda la humanidad. Llega, ya la canga llegó, pasa la noro yo, falla, boom. Come on, elemental. put you still in a dance school. Bad blood, blood, dirt, and super soon was a sanka. Elemental. I put you still in a dance school. Bad reventer. Gloria, sólida en el marco con historia. Rápidamente, soltando toda mi historia. Para que bailen todas las gales con mi categoría. Elemental, rock, amo, finish, saca, siendo tu poco. Para hacerte explotar. Saca, marinina, yo rompiendo con bula. Ya no me preparé por con nuevamente ya cantar. Bajo ya no niña para pensar. Para que ver bailen con mi estilo, la gama win. Elemental, atuendo de las uñas, sobre rigging. Como un queen, rock, estoy bien win. Con todo el swing, durmiendo toda la masa con mi estilo fin. Mira, baby, vuelve, saca, man. Para que tú sepas, esto es como respirar. Un super sumo hace sanca molemental. Ya put you still in a dance school, girl, va a explotar. Un super sumo hace sanca molemental. Ya put you still in a dance school, va a reventar. Un super sumo hace sanca molemental. Ya put you still in a dance school, girl, va a explotar. Un super sumo hace sanca molemental. Ya put you still in a dance school, va a reventar. Muchas gracias a todos los que nos escucharon esta noche, a toda la gente. Un saludo a mi gente en Chiguayante, en San Pedro. Mañana sábado, la info. Hay una fiesta que se llama Ganja Bus en el local que se llama Barra VIP en la comuna de Chiguayante, donde se va a estar presentando 423, se va a estar presentando Thunder Up y Mista Coco y el Barrio Moreno junto a DJ Radical. Una fiesta tremenda con los máximos exponentes del dancehall de Concepción. Así que invitar a toda la gente para que vaya a apoyar este evento. Mañana a partir de la medianoche, lo mejor pasando en Chiguayante. Estamos despidiéndonos y quiero dejarlos con dos temas acá antes de irme. Invitarlos para que la próxima semana, a partir de las 9, nos sigan a través de la señal de Radio Leufu, directamente desde Casa de Salud, transmitiendo para todo el mundo. Los voy a dejar con un tremendo hit que se llama Dangerous, de Chamanes, con el Boomer. Y a continuación, para terminar el programa, les dejo un regalito que es mi último tema, que se llama Pura Vitamina, producido junto a uno de los productores de Balkan Beatbox en Dinamarca, en nuestra gira por Europa, que se llama Pura Vitamina. Así que nos vemos. Humo Negro está en el aire, próximo viernes, 9 de la noche. Nos vemos, gente. Yeah. Así es como se hace, prepara la primera fase. Sumérgete en mi mundo, tus compases te complacen. Pego la base, que te así te deshace. Son rapas el compase, el shock con clase. Me vale igual si sale mal, tengo una cábala. Se acabarán pelotas, todos comenzarán rompiéndola. Por eso toma, llévate las que quieras. Que al lobo has hecho de noche como una pantera. Yo busco fama, busco cada la flama. Control del drama, para nada se desparrama. Dame la gana que trama, la perfección me aclama. Como la gana que me fume con un lanzallamas. Ya te tengo en la mira, fusión de magia, brujería. Yeah. chat, to chat of my fine gun. One nigga man, one nigga man, one chat, to chat of my fine gun. Pasa por la esquina, esquina. Este sistema solo te contamina.